13 réputations, je me démène ou je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais... Nosotros hace días estuvimos conversando acá, estuvimos diciendo al aire de este año tan especial para recordar a George Brassens y sobre todo para escucharlo, ¿no? Pero llamamos para hablar con alguien que sabe de esto. Nosotros lo hacemos desde que nos gusta mucho, nos gustó siempre mucho George Brassens, lo que hace George Brassens, lo que hacía. Y por eso es que tenemos a Javier Subillaga, que es músico también, que es letrista, que es profesor de francés. Es francés el mismo, aunque hace mucho tiempo ya que está en el país. Buen día, ¿cómo te va, Javier? ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo están? Muy bien, muy tiempo, bien. Estamos muchos años deseosos de escuchar sobre George Brassens, sobre todo para que se mantenga. Yo te aviso, yo soy vieja, entonces yo lo recontra conozco. Pero la idea es que sigan conociéndolo las nuevas generaciones. Sí, sí, sí. Porque de hecho en Francia no es necesario hacerle demasiada difusión para que la gente lo conozca, porque bueno, evidentemente allá sí es una eminencia, pero claramente, como vos decís, sobre todo un quiebre, ¿no?, de la dictadura para acá, en donde no solo Brassens, digo, sino que todo lo que tiene que ver con arte, ¿no?, europeo, francés, italiano, que llegaba mucho más, dejó de venir y se centró mucho más en lo anglosajón. Entonces es cierto, a veces hay que tender un puente, y bueno, desde nuestro humilde lugar creo que tratamos de hacerlo, no solo hablando, sino cada tanto cantando alguna canción de Brassens. Está bueno eso también, clarísimo. Contá primero cómo ubicar a George Brassens, porque uno lee las letras y decís, bueno, esto ahora lo decís y está sobrado, pero en aquella época en que él estaba no era tan común, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, una cosa que llama la atención ahora, porque imaginarás, en Francia también hay muchísimos homenajes, en el mundo habla francés y todo, y claro, parece ser un personaje hasta canonizado, si se quiere, hoy en día, cuando en su momento levantó una polvareda que conllevó censuras de todo tipo, en fin. Pero si tenemos que ubicarlo, bueno, yo te diría que en realidad él, curiosamente, se enmarca dentro de algo que ya venía de antes, que es la canción francesa, incluso la canción con alta factura a nivel de letras, sí. ya existía de antes en Francia desde el principio del siglo, yo te diría desde la Belle Époque, desde 1900, y sobre todo en el periodo entre guerras. Ahí es donde surgieron figuras como Trenet, como Edith Piaf, sobre todo Edith Piaf quizás un poquito después, pero digo de algunas que podemos llegar a conocer acá, pero hay todo un universo enorme entre lo musical y lo cinematográfico que Brassens mamó, que lo marcaron fuertísimo, y del que él se nutrió y lo influyó en su creación. Lo que pasa es que él también adoptó un estilo, si bien cuidado en sus textos, como otros autores anteriores, mucho más, irónico, corrosivo, y anti-institucional en muchos aspectos, ¿no? O sea, por eso creo que, y en realidad él mismo lo ha dicho, muchas veces cuando hablaba se refería a su presunto anarquismo, porque se lo tienen por una figura anarquista que desde el arranque cuestionó a las instituciones, y algo de eso hay. Lo que pasa es que no fue un anarquista militante, por ejemplo. Tuvo un pasaje breve al principio de su carrera y en realidad terminó medio mal con la militancia anarquista, pero de alguna manera su obra refleja un ideario, por lo menos en parte, anarquista, en sentido de él hablaba de la falta de jerarquías. Él decía que para él la vida no tenía que tener jerarquías, hablaba de la igualdad entre todos, en fin, había como una cuestión ahí que explica por qué se lo etiqueta, porque en definitiva termina siendo una etiqueta, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasó? En el año 52, más o menos, cuando lo descubre Patachou, que era una cantante reconocida que tenía un cabaret en París, en donde pasaban muchos cantantes, lo descubre y dice, vos tenés que cantar acá. Brassens, en un principio, él no consideraba ser cantante. Incluso haciendo canciones, él quería darle las canciones de él a otros. Eso era algo que se hacía mucho entonces. como se hacía por ejemplo acá en el tango y eso, escribir canciones para que las canten otros, que no se veía cantante. Pero esta cantante Patayú, además de tomar sí algunas de sus canciones para interpretarlas, también lo estimuló a que él interpretara sus propias canciones. Y su primer lugar fue ahí, en el cabaret, en el boliche de ella. Y ahí fue donde él empezó a cantar las canciones tímidamente, pero claro, tímidamente, pero haciendo las canciones que hacía, que para quienes lo conocen, estamos hablando de la primera época en la que ya cantaba canciones como El Gorila o La Mala Reputación, que son de sus canciones más conocidas, ya desde el vamos. Entonces, cuando uno escucha La Mala Reputación, ¿no?, donde habla de su libertad individual para, en fin, pasarse de las instituciones, sí, por donde ya sabemos, sí, donde sí canta El Gorila, ¿no?, que es una historia increíble en la que un gorila, contamos para quienes no saben, un gorila que se escapa de su jaula y en la correteada de la gente quedan ahí varados un juez y una vieja, y él lo que hace es decidir a quién violar. O sea, ya eso era pornográfico, ¿no? Imagínate. En una Francia del año 52. Y encima, en realidad, ahí atrás hay todo un alegato, porque la historia termina en que él termina decidiendo violar al juez, y mientras lo violaba, el juez gritaba como gritaba el condenado a muerte que él había mandado decapitar ese mismo día. Entonces hay todo una historia, por un lado, atrevida, pornográfica, por momentos grosera y sin serlo, porque es muy curioso, él cuenta toda esa historia, pero no usa una sola palabrota. Claro, es decir, era realmente un maestro del lenguaje, porque además él no solo mamó a toda la canción francesa, sino también a toda la gran poesía francesa. Era un gran lector de poesía que conocía perfectamente, sobre todo los grandes poetas franceses del Renacimiento en adelante, él los tenía muy bien. Y entonces hay una escritura cuidadísima, y en donde se mezclan esa influencia como hasta arcaica, como de un lenguaje poético, ¿no?, muy muy muy profundo y todo, con expresiones y con historias súper mundanas, a veces hasta vulgares, por decir un término, no sé. Y entonces, claro, generó algo nuevo con ese híbrido, yo creo que fue ahí. Y bueno, se ganó la censura de las radios en principio, pero al mismo tiempo generó un público muy fiel que desde el vamos lo admiró. Y bueno, yo creo que lo que pasó con el tiempo, que muchas veces pasa con las censuras, sí, a artistas de este talante, digamos, es que bueno, termina siendo inevitable reconocer la calidad de lo que Brassens hacía, y terminó generando un repertorio súper popular, porque todo el mundo conoce las canciones de Brassens. Esos artistas que, bueno, capaz que si no identificás la canción, por lo menos incluso los jóvenes, alguna tienen escuchada, porque además el legado a nivel de sus colegas es enorme. Hasta el día de hoy, desde los años 60 en adelante, no para de haber versiones de canciones suyas en francés y en muchos idiemas, ¿no? Ahora, ese es el tema, ¿no? El tema de la traducción. Porque por la forma en que él canta, ¿no?, la poesía que escribe para la música que le hace, en francés está bien, pero si vos la tenés que traducir, te cambia toda la canción. No, es dificilísimo. Bueno, yo tuve en parte el gusto, en parte el duro desafío de traducirlo. Para una editorial argentina traduje un par de canciones y alguna que hice yo también para poder cantarla yo con mi propia versión. Claro. Pero si ya de por sí las traducciones son algo muy difícil, porque viste que muchas veces se habla de la traducción casi como una especie de traición inevitable, porque nunca lográs reflejar del todo lo que el idioma original quiere transmitir. Claro. En el caso de Brassens, en donde se combina ese extremo cuidado por la palabra, pero además algo que no es menor, que es lo formal, que es la rima, que es la métrica, la cadencia de las palabras, claro, es dificilísimo, es dificilísimo. Sí. Agregale a eso las referencias a Francia, a la literatura francesa, a los lugares franceses, a personajes franceses, que los hay unos cuantos. Entonces es dificilísimo sí. de traducir. Ahora, sí. no hay tanta exigencia de traducción cuando se trata de Bob Dylan, decías vos la otra vez, o de los Beatles. Nadie se preocupa mucho porque se lo traduzcan, ¿no? Pero en este caso es por ese alejamiento que tenemos de lo que no es Estados Unidos, lo que no es el inglés. Eso me parece a mí, creo que hay una costumbre, a mí me pasa a veces, no sé, de poner, por decirte algo, en algún lugar música en francés y que me miren con cara de ¿qué pusiste? No entendemos nada, ¿no? Es eso, como si entendiéramos todo lo que escuchamos en inglés. Claro. que no hasta es así. En portugués, en mi caso, tiene razón la hermana, hasta en portugués. Sí. Claro, exacto. A ver, por supuesto, a mí me fascinan los Beatles y Bob Dylan y lo que quieras, pero hay como una costumbre, una cuestión natural, me parece a mí, de asumir que lo que está en inglés es cierto también, es verdad también, por lo menos en el caso de las generaciones más jóvenes, que es verdad que, bueno, igual en general se entiende un poco más el inglés, tenemos un poco más de vínculo, pero bueno, a lo que voy es que no me gusta mucho a mí la idea de, o sea, como amante de la obra de Brassens, lo que más quisiera es que la gente pudiera escucharlo en francés. Sí. Si no sabe francés, bueno, que busque traducciones, por ejemplo, lo mejor para mí son las traducciones no literarias, pero sí que bueno, que dicen, bueno, voy a obviar la forma, voy a obviar la rima, voy a obviar todo para traicionar lo menos posible el contenido y en todo caso después escuchar la cantada y saber tener una idea de que cuento. Yo cuando he cantado Brassens trato de, si bien me saco el gusto de cantar alguna traducción suelta ahí en el medio como para darle un poco de color al show también o algo así, y lo cierto es que en general canto en francés y trato de, bueno, introducir las canciones mínimamente, no me pongo a leer los textos, pero por lo menos tener una idea de qué trata y en fin. Claro. Creo que además está, o sea, ¿él cantó en español? Él llegó a grabar en español, no en su discografía oficial, pero salió, bueno, hoy por hoy ya está todo editado, pero llegó a grabar unas tres o cuatro canciones que en realidad son las mismas traducciones que grabó Paco Ibáñez. Ajá. Porque Paco Ibáñez grabó, quizás son las que muchos de los oyentes también conocen, versiones de La Mala Reputación y algunas canciones que hizo Paco Ibáñez de Brassens y que permitieron a mucha gente también conocer la obra de Brassens acá. Son traducciones de un francés. Ese francés fue amigo común de ambos, digamos. En realidad, Paco Ibáñez conoció a Brassens, pero fue amigo común de ambos, y bueno, pero era francés, ¿no? Entonces, claro. Esas mismas traducciones llegó a grabar las Brassens. Yo creo que, no sé, supongo que en un intento por hacer lo que a veces los artistas europeos hacían, o todavía hacen algunos, de como tratar de acceder a otro mercado, supongo. La verdad no recuerdo ahora, pero seguramente no fue Brassens el que quiso eso, sino algún productor que le dijo, bueno, ya que hay traducciones, vamos a grabar alguna. Sí, sí. Pero no funcionó mucho, me parece que... Es más, de hecho, me parecen mejores como quedan al final cantadas en español por Paco Ibáñez, porque son traducciones que de por sí son hechas por un francés, o sea que no son las mejores desde mi punto de vista. Y si encima las canta Brassens, que no sabía español, que se genera como medio... extraño, pero es todo un tema de las traducciones, las canciones. Nos dice acá una oyente que se llama Carolina, nos manda Claudina y Alberto Gambino, La Mala Reputación. Sí. Álbum Brassens en castellano 1971, y ella dice que son las mejores adaptaciones, que son argentinos. Sí, yo las conozco esas también. Creo que esas y las de Paco Ibáñez son las que acercaron en Uruguay, las que más llegaron, sobre todo en los 70 y eso, Uruguay, y que permitieron conocer, claro, la obra. De... Claro. Igual en español ya hoy por hoy hay varias magos. Hay un chileno que se llama Eduardo Peralta que ha hecho varias traducciones, pero hay muchísimas en realidad. Incluso de canciones que se repiten, incluso en Uruguay, bueno, Maslía ha traducido alguna, en fin. Pero sí, yo creo que la de los Gambino jugaron un papel importante para que se conociera la obra de él en Río de la Plata. Sí. Claro, pero no quedemos atrapados en lo de la traducción. Levantándolo a él y mostrándolo a él sobre el papel que jugó, la influencia que tuvo, ¿a quiénes influyó? ¿Quiénes lo siguen, digamos, después de que pasa su tiempo? Bueno, yo creo que me animaría a decir que hay como... tuvo como dos... dos tipos de influencia, quizás. Yo creo que tuvo un valor hasta social y político en un momento, sí. Es decir, creo que mucha gente, por ejemplo, en nuestra región, en la época del canto popular y todo, quizás hubo un acercamiento de cierta militancia por lo que significaba desde el punto de vista ideológico, muchas de las cosas que decía y todo, pero a su vez, lo que te decía, también el reconocimiento de la alta factura de lo que el tipo escribía, porque era increíble. Sí. Y creo que da varias lecciones, también desde mi punto de vista, da varias lecciones y que creo que eso puede hacer que muchos cantautores, sobre todo cantautores, pero músicos en general, valoren y tengan en él una gran influencia, incluso en lugares como acá, donde no, quizás a nivel masivo no es conocido Brassens, o en otros países que no hablan francés, que no están conocidos, pero que sí lo conocen artistas, y entonces de alguna manera es popular indirectamente, porque es una influencia para los artistas, y creo que ahí hay, se mezclan por un lado lo que tiene que ver con cierta ética artística, ¿no? Porque él fue muy intransigente en algunas cosas. O sea, en parte él decía que no sabía decir que no, y por eso también tuvo algún momento, tuvo que hacer frente a algún momento difícil de series, de espectáculos que en el fondo no quería hacer y terminó haciendo por no saber decir que no y eso. Pero es el un ejemplo de humildad extrema, por ejemplo, ¿no? Eso creo que si hay alguien que no tiene ningún tipo de pomposidad, ni de pretensión, o estrella, es Brassens, sin embargo, lo es. De alguna manera, él se tiraba, siempre tenía un perfil sumamente bajo, digamos, sabía que tenía el oficio, que escribía bien, pero trataba de evitar los elogios extremos, quería la vida. Estaba muy poco aferrado a lo material. Él vivió mucho tiempo, aprendió mucho en una experiencia que tuvo después de la Segunda Guerra, viviendo con una mujer que lo cuidó y lo cobijó durante años difíciles, y desde entonces él nunca pretendió más que, claro, ser un gran artista. Eso se lo propuso, sí, y pero todo eso es una enseñanza. Todo eso trasuntaba. Porque yo me estaba preguntando, uh-huh, ¿cómo hacíamos en los años 70, principios de los 70, a nivel estudiantil? Todo el mundo lo conocía y se cantaba las canciones, uh-huh, como podía. No había ninguna de las ventajas que tenemos ahora de tecnología para, uh-huh, la difusión. ¿Cómo hacíamos? Y sí, allá iba, juntaba peso sobre peso para comprar un disco, para tenerlo, uh-huh, un disco de los de antes. ¿Cómo, sí, tenía, sí, esa fuerza, no? Sí, sí, tal cual. Repito, y capaz que ni siquiera es solo lo ideológico, es hasta un tema generacional. Sí. Creo que ahí todos los que crecieron en los 60, en el mayo francés, bueno, no solo francés, pero 68 y todas esas movilizaciones generacionales fueron de alguna manera parecidas, es decir, como que rompían con la generación anterior. Y Brassens implicó eso, adelantado incluso en los 50, pero fue como una ruptura con todo lo anterior, con la moral no solo previa a la guerra, sino que de alguna manera se estaba instalando después de la Segunda Guerra, con el boom del consumismo y todo eso. Y creo que él fue, quizás no la única, pero sin duda fue una de las figuras que vinieron a mover el avispero ahí a nivel artístico, a criticar, como lo hizo también, hablando de artistas de habla francesa, como hizo Jacques Brel, que cuestionaba la burguesía expresamente, y que, ¿no? Y que también, con ironía, es un caso parecido en cierto sentido y diferentísimo en otros, porque eran de alguna manera lo opuesto, pero tenían cosas en común como estas. Creo que marcaron a una generación. Como estamos en el año del centenario, da para poder seguir y seguir, ¿no? Nosotros por hoy iríamos cerrando y vamos a escucharlo a él, a escuchar una canción. Parece bien. Pero hubo un homenaje en el Solís el otro día que organizó la Alianza Francesa. ¿Va a haber otras cosas?